¿Cómo te va, Beto? Buenas tardes. ¿Qué tal, Gastón? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Sí, el saludo a la audiencia y sí, efectivamente, aquí estamos con el móvil del 89.1, ubicados en Peyrel y Darreira. Peyrel y Darreira. Aquí hubo un accidente en una camioneta Ranger color blanca. Está aquí ubicada, en realidad está estacionada, quedó estacionada al revés de cómo se produjo el accidente. El accidente fue cuando vos salís por Peyrel, la calle de tierra que bordea el hipódromo, y cuando llegás a Darreira, que tiene asfalto, ahí justo en la Ochava es donde se produce el choque con una moto que venía por Darreira en el sentido correcto y que intentaba ingresar también a Peyrel. Inmediatamente después del accidente, el conductor, como una chica que lo acompañaba, que cayeron al pavimento, la chica no tenía nada, el conductor sí lesiones en una pierna, producto del golpe en la parte delantera de la camioneta, que resultó bastante dañada. No sabemos la moto porque aparentemente conocidos de quien conducía la moto, antes de que llegara la policía, la retiraron del lugar. Claro, o sea que solo quedó la camioneta. La camioneta que iba a trasladar al muchacho herido, al conductor de la moto, al ver que no llegaba la ambulancia, pero cuando la pusieron en marcha hacía ruido, entonces tuvieron que dejarla sobre Peyrel, pero como ingresando acá a Darreira. Alcanzó a dar la vuelta manzana al hombre, pero como le hacía ruido y le perdía agua, no pudo ir hasta el hospital para trasladarlo. Por lo tanto, aquí está esperando los resultados de los estudios que le están haciendo al conductor de la moto que lo llevaron hasta el Hospital Municipal Ramón Santa María. No hay datos de este muchacho. Hace un ratito nada más, antes de comunicarnos con la radio, hablamos con Leandro Müller, del área de prensa del Sistema Integrado de Salud Pública. Ya nos están averiguando para conocer el estado de salud de este muchacho. En principio sería heridas en una pierna, la pierna izquierda, que es el lado donde se produjo el choque con la camioneta Ranger. En principio no sería de importancia, por lo que nos dijo la policía que está aquí en el lugar, pero de importancia las lesiones, ¿no? Claro. Del muchacho. Pero bueno, vamos a guardar el parte médico por parte de autoridades del Hospital Municipal Ramón Santa María, que en este momento lo están atendiendo. Claro, Beto, yo te iba a preguntar justamente qué porte tenía la moto, si era una moto de alta cilindrada o de baja cilindrada, pero se la han llevado. Aparentemente es una motito de las chiquitas, tipo 110. Tipo de las 110, o no mucho más, no mucho más grande. El hombre no le vio la marca ni patente, y el muchacho que iba manejando tampoco tenía casco colocado. Bien. Y bueno, y reitero, los amigos le sacaron todo. El hombre no alcanzó a tomar los datos de la moto, lo primero que intentó hacer era atender al conductor de la moto que estaba herido, e incluso hasta llevarlo en su propia camioneta, ¿no? Claro. Fíjate hasta dónde, pero bueno, así las cosas. Ahora acá está la policía aguardando los resultados, porque en caso de que fueran lesiones graves, la camioneta va a quedar secuestrada. Claramente. Si fueran solamente heridas de carácter leve, por ahí superficiales en una pierna, sí se veía sangre en el lugar donde está parada la camioneta, o sea, evidentemente alguna lastimadura en la pierna tiene que tener. Hay que ver si hay alguna lesión ósea o solamente los cortes que provocó el choque propiamente dicho. Impecable, Beto, seguramente a lo largo de la tarde en la trastienda tengamos más datos y seguramente los vas a estar comentando. Seguro. Hasta luego, chicos. Hasta luego.